basta ya de incomprendidos que siempre hacen el mismo ruido, siempre la misma situación. Te gusta ser el centro de atención. Lo siento, yo no estoy en venta, pues rozando los 40. Sé lo que quiero y lo que no, y mi cama solo es para dos. Algo me dice cómo.